Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Es una gran responsabilidad ser la iglesia del Señor Jesús y es una gran responsabilidad para mí pararme hoy aquí delante de ustedes y hablar del mensaje del Señor Jesús a las iglesias. Hermanos, probablemente no nos damos cuenta de la seriedad de lo que es ser la iglesia, de lo que es ser cristiano. Seguramente estamos pasando por alto muchas cosas y muchas cosas no estamos entendiendo seguramente de la manera correcta. El Señor Jesús murió por su iglesia. Pablo escribe en su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 5, que el Señor está trabajando en su iglesia para purificarla, para que sea una iglesia gloriosa, que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea santa, pura. Y Él va a seguir haciéndolo. Este libro que estamos estudiando se llama Revelaciones. Y si nosotros quisiéramos conocer cuál es el corazón de Dios para con su iglesia, este es el libro apropiado. Si nosotros queremos entender cómo desea el Señor que su iglesia sea, este es el libro apropiado. Este libro nos va a revelar de verdad, hermanos, el corazón de Cristo. Este libro nos va a revelar el corazón de un esposo hacia su esposa. Este libro nos va a revelar qué es lo que Dios persigue y quiere con su iglesia. Vamos a orar. Señor, te pido que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Que abras nuestra mente, nuestros ojos, que des entendimiento a nuestro corazón. Tú has muerto por nosotros en la cruz, has cargado con la vergüenza, con la ignominia, con los azotes, con la ira de la justicia divina. Fuiste clavado, fuiste exhibido en una cruz, tú eras inocente, pero por causa de que nos estabas sustituyendo a cada uno de nosotros, sufriste, Señor. Tu sangre fue derramada, Señor. Tu sangre corrió por ese madero. Tu sangre expió nuestros pecados porque tu intención es salvarnos. Tu intención es santificarnos. Tu intención es sacarnos del pecado y llevarnos a la santidad y a la promesa, Señor, de la vida eterna y de una ciudad gloriosa que no conocemos. Es obvio que no lo estamos entendiendo, Señor, así que te pido que nos ayudes. Y que en esta mañana abras, por favor, los ojos, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos verte, conocerte, seguirte, amarte. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La cuarta iglesia en la lista del Señor Jesús es la iglesia en Tiatira. Si sacamos a Esmirna del medio y sacamos también a la iglesia de Filadelfia, nosotros podemos ver que hay una espiral descendente de las iglesias de Cristo en Asia, que de alguna manera representan al cristianismo a lo largo de todas las eras, a lo largo de todas las épocas. Éfeso comienza dejando el primer amor, en Pérgamo comienza básicamente a extraviarse, teniendo allí doctrinas perversas. Tiatira básicamente está conviviendo con el pecado. Sardis es una iglesia muerta. Y la Odisea ha dejado al Señor Jesús fuera de sus puertas. El escenario realmente de las iglesias es catastrófico. Se nos presenta un caos. Si nosotros sabemos leer estas cartas, estos mensajes cortitos como un telegrama del cielo a cada una de las iglesias, tenemos que angustiarnos, tenemos que entristecernos, tenemos que ponernos a pensar y encontrar en estos siete mensajes el termómetro del Señor y medirnos nosotros como iglesia y como creyentes con ese termómetro y decir: Señor, ¿en dónde estamos parados? ¿Te estamos amando verdaderamente? ¿Te estamos aborreciendo ignorantemente, Señor? Ayúdanos. Porque si hay algo que nos revela el mensaje a estas iglesias, es el corazón del Señor, es el celo del Señor, es el amor del Señor y es el juicio del Señor. Una de las cosas que vimos en el mensaje anterior es que necesariamente la iglesia tiene que tratar con los pecadores. El pecado no puede convivir en la iglesia. El Señor aborrece esas cosas. De ninguna manera, hermanos, puede tolerarse el pecado ni bajo la bandera de la misericordia, porque muchos dicen: no, hay que ser misericordiosos. No, hermanos, están en un error los que piensan así. Ni bajo la bandera de la unidad, diciendo: bueno, para que estemos unidos vamos a pasar algunas cosas por alto. No, hermanos, ni siquiera bajo la bandera del amor se puede tolerar el pecado, porque el pecado necesariamente tiene que ser corregido. El pecado es una enfermedad que va carcomiendo la vida de la iglesia. No podemos estar tranquilos en nuestra salud física si tenemos un cáncer. No podemos de alguna manera decir: bueno, no importa, vamos a seguir, vamos a continuar. Tenemos que hacer un tratamiento, pues el Señor Jesús ha impuesto que la iglesia trabaje en la disciplina. La disciplina es un acto noble de amor. Aunque en la carta a los Hebreos se registra puntualmente que dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermanos, nosotros hemos padecido eso de nuestros padres. Cuando de alguna manera hicimos algo mal, nuestros padres nos disciplinaron. Y vaya que en esos tiempos era una disciplina severa, pero era una disciplina basada en el amor, porque ellos buscaban hacernos mejores. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, no podemos ignorar que un padre necesariamente tiene que disciplinarnos. La disciplina es un acto que Dios quiere y ha establecido para la vida de la iglesia. Tanto que el presbiterio o el ministerio de la iglesia, el cuerpo ministerial de la iglesia, trabaje en esa disciplina, como que Dios mismo también va a trabajar en la disciplina. La disciplina es un acto de amor. La disciplina tiene su lado misericordioso, porque buscamos la restauración. Tiene su lado realmente honroso, porque buscamos que la iglesia sea pura, sea sin mancha. Tiene su lado saludable. Aunque para muchos es motivos a veces de enojarse, de decir: no voy a ir más a esa iglesia. Me han tratado mal, me han dicho que yo soy un perverso, que soy un pecador. Pues no importa si es así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros vamos a ver en este mensaje a la iglesia en Tiatira que Dios mismo, Cristo mismo, va a decirle a su iglesia: el que no se arrepiente va a morir. Lea conmigo Hebreos 12, 7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, escuchen esto, hermanos, un hijo que no tiene disciplina es un hijo que no tiene padre. Básicamente está diciendo eso. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, todos alguna vez fuimos disciplinados, pero si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos, significa sin padres, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros de verdad los respetábamos, ¿sí? Es así, no es como los tiempos modernos de ahora, que los hijos son indisciplinados y no respetan a los padres, no. Lo que era honroso en el tiempo de antes es que los hijos veneraban a los padres por causa de la disciplina también. Y dice: nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos entonces mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que Por pocos días nos disciplinaban, porque hasta cierta edad nomás nos disciplinan, no es que nos siguen disciplinando cuando somos adultos, sino que es por un tiempo nada más. Aquello que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que es provechoso, nos disciplina para que participemos de su santidad. Ese es el propósito divino detrás de una disciplina. Y ese debe ser el corazón de la iglesia cuando disciplina, para que todos participemos de la santidad de Dios. Hermanos, yo espero que algún día todos nosotros como iglesia atravesemos las puertas eternas de los cielos y poder encontrarnos allá, hermanos. Poder glorificar a Dios en una asamblea santa, en una asamblea celestial, en una asamblea donde hay ángeles, donde todo va a ser glorioso. Poder vernos allí y poder estar allí juntos, alabando al Señor. Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor como entonábamos en el cántico, sino que allá habrá paz, habrá satisfacción, habrá gozo eterno. Pues bien, el Señor nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. Es verdad, hermanos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. ¿Sí? Finalmente vamos a agradecer a nuestros padres por su disciplina. Vamos a decir gracias, porque no permitiste mis caprichos, sino que me pusiste límites. Y esos límites me enseñaron a ser un hombre, me enseñaron a ser prudente, me enseñaron rectitud, me enseñaron obediencia. Y hoy obedezco a Dios, siendo ejercitado en la disciplina del Padre Celestial. Entonces Dios quiere que su iglesia trabaje en la disciplina. Una iglesia no puede pasar por alto y tolerar el pecado. Dios lo aborrece. Uno de los problemas que encontramos en la iglesia en Tiatira es que esta iglesia estaba conviviendo con el pecado. Acompáñenme en Apocalipsis 2 del 18 en adelante. Vamos a finalizar el capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y piel semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, tus últimas obras, son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, ¿sí?, a inmoralidad sexual, a relaciones. Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, mundanismo, paganismo, carnaval, fiestas. Y el Señor Jesús dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su inmoralidad sexual. Entonces el Señor Jesús dice aquí: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué más? A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, dice el Señor, el que escudriña la mente y el corazón. Y le daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, hay un problema con la iglesia en Tiatira. Tiatira es una iglesia que está sirviendo al Señor y ha estado trabajando, tiene amor, tiene fe, tiene paciencia. Ha empezado trabajando poco y ha terminado trabajando mucho, eso es lo que está diciendo. Es una iglesia que tiene que sus últimas obras son más que las primeras. Pero hay un problema grande con ellos. Hay algo que ellos están manteniendo adentro y que el Señor Jesús no tolera. Bueno, vamos a darle un poco de contexto para que entendamos cuál era la situación social, política, comercial con esta iglesia en Tiatira. Tiatira es una región de Asia, es una ciudad de Asia. Las escrituras no reportan cuándo se fundó esta ciudad. No hay datos específicos en el libro de los Hechos y en ninguna carta donde se reporte que la iglesia haya sido fundada en Tiatira. Solamente podemos especular respecto de algunos pocos datos que hay, y es remitirnos un poco a lo que ya venimos diciendo respecto de Hechos capítulo 19, donde Pablo llega en su tercer viaje misionero, llega a Éfeso, y de allí dice que trabajó en la predicación durante 2 años y que gran parte de las personas de Asia creyeron al Evangelio. Y entre esa gran parte de personas seguramente había gente de Tiatira, gente que luego fue y trabajó en la fundación de la iglesia de Tiatira. Como también podemos pensar que cuando Pablo va en su segundo viaje a Filipo, allí conoce a Lidia, pero está en Filipo, al otro lado del mar Egeo. Pero allí está Lidia. Lidia es vendedora de púrpura, y dice puntualmente en Hechos 16:14 que Lidia es de Tiatira. Dice que Lidia oyó el evangelio de la boca de Pablo, que creyó ella y toda su familia. Ella hospedó a Pablo en su casa, allí en Filipo. Y a partir de allí también podemos pensar que esta familia de Lidia, entre hombres y mujeres, probablemente también fueron los que trabajaron en la fundación de la iglesia en Tiatira. Bueno, Tiatira es una ciudad pequeña que se construyó básicamente como una ciudad de defensa. Está a 64 kilómetros de Pérgamo, y básicamente la intención de construir esta ciudad era defender la ciudad de Pérgamo en los ataques. La idea era que cuando venga algún ejército a atacar Pérgamo, primeramente se demore en Tiatira, y que a partir de allí Pérgamo pueda prepararse para lo que sigue. Esto significa que Tiatira fue básicamente varias veces derrumbada, destruida y vuelta a construir. Sí, hay una distancia como si fuera de acá, de Salta a Coronel Moldes. Esa es la distancia entre Tiatira y Pérgamo. Así que esa fue la idea de esta ciudad en principio. Estuvo bajo el imperio griego, ¿sí?, y sus divisiones, de la mano de Seleuco, después de la mano de Lisímaco, pero al final pasó a ser una ciudad de Roma. Y fue allí cuando realmente Tiatira ya pudo descansar de todo el periodo de guerra y se convirtió en una ciudad comercial floreciente. Se dice que probablemente cuando la carta de Apocalipsis, este mensaje, llegue a Tiatira, probablemente Tiatira está en su mejor momento comercial. Era una ciudad donde había una industria. Ellos producían lanas y artículos teñidos, sobre todo teñidos de púrpura. Era una de las ciudades que había encontrado la manera de teñir tela de color púrpura a partir de la raíz de una planta que ellos tenían y que habían conseguido extraer la tinta y teñir las prendas. Y era una... se fabricaban ropa solamente para gente adinerada, para gente que pertenecía a la nobleza, no era ropa para cualquiera. Así que esto nos muestra que en un sentido comercial era, básicamente se estaba expandiendo la gente de Tiatira. No tenían ellos un centro de adoración como hemos visto en la iglesia de Pérgamo, donde había un panteón de las deidades grecorromanas. Ellos adoraban al sol en Tiatira. Sin embargo, se dice que al ser una ciudad muy comerciante, había muchos gremios, y el conflicto con los gremios es que cada actividad que allí se desarrollaba, entre lo que eran curtidores, alfareros, panaderos, comerciantes de esclavos, herreros, todos estos obligadamente tenían que pertenecer a un gremio, Y el problema era que cada gremio tenía un patrono al que servía anualmente con una fiesta y obligaba a las personas a participar de estas fiestas, al punto tal que una persona que no participaba de las festividades, básicamente era, perdía su fuente laboral. Entonces, este pudo haber sido uno de los conflictos y encrucijadas en el que se encontraban los cristianos de ese tiempo, al decir, si no participo de esta festividad, voy a quedar sin mi fuente laboral. Seguramente ese era un gran dilema para los cristianos de ese tiempo. Pero bueno, a esta iglesia que está en esta ciudad, con este contexto cultural, social, político, comercial, el Señor Jesús le escribe. Si nosotros hemos visto que la manera en la que el Señor Jesús se manifiesta a Juan en Apocalipsis capítulo 1 es la de un Señor glorioso. Es tan glorioso y temible su apariencia que Juan, en cuanto lo ve en el capítulo 1, él cae como muerto, dando a entender que ninguna persona puede sostenerse delante de este Cristo glorioso, de este Cristo glorificado. Si él hace una presentación, si tuviera que manifestarse en esa gloria, todos aquí moriríamos. Puntualmente el Señor Jesús le dice a Juan, escribí estas cosas que has visto en un libro y envíala a las siete iglesias. De alguna manera, parafraseando, el Señor Jesús está diciendo, yo quiero que mi iglesia me conozca, pero que me conozca de una forma gloriosa, que me conozca de una forma temible, pero de manera sana, que genere temor en nosotros, que no genere liviandad, que genere temor. Y el Señor Jesús, para dirigirse a cada una de las iglesias, escoge intencionalmente algunas descripciones y virtudes puntuales. Y a la iglesia en Teatira, puntualmente le dice, el que escribe es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Y eso es intencionado, porque aunque nosotros no lo entendemos, para ese tiempo esto era bien comprendido. Ellos sabían que quien estaba escribiendo es Dios, es Jesús, el Hijo de Dios. Está escribiendo alguien que tiene divinidad, que pertenece a la divinidad, que tiene poder para destruir, que tiene poder para crear. Es el Hijo de Dios. Él está escribiendo esta carta, Él está enviando este mensaje. Y puntualmente dice, aquel que tiene los ojos como llama de fuego. De verdad, hermanos, que su apariencia genera e infunde temor en todos los creyentes y con más razón en los pecadores. El Señor Jesús está diciendo a través de esta manifestación, de esta presentación, le está diciendo, yo soy aquel que cuando mira nada se oculta de mis ojos. Yo puedo ver el pecado de todos ustedes. Nada se oculta de mi vista. Yo tengo ojos que alumbran, ojos que de alguna manera los atraviesa, ojos que pueden ver las cosas ocultas de los hombres. Finalmente Él va a decir, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, una iglesia puede tener apariencia de piedad, una iglesia puede tener apariencia de trabajo, apariencia de, no sé, de poder, pero sin embargo Dios puede ver el corazón de esa iglesia y las cosas que pueden esconderse en esa iglesia. De hecho lo hace con la iglesia en Teatira. Nosotros, curiosamente, para saber cómo están nuestros huesos, tenemos que hacernos una radiografía. Para saber cómo están nuestros órganos, nos hacemos una ecografía. Para saber, en fin, cómo estamos en ciertas cuestiones de nuestro cuerpo físico, nos hacemos resonancias. Nos sometemos a estudios que son con rayos X, con ondas electromagnéticas, que de alguna manera hacen una impresión de nuestro interior, y a partir de allí podemos tener una lectura de nuestra salud. Pues bien, de alguna manera, cuando Dios se acerca a su iglesia con su mirada de fuego, hace una radiografía de la iglesia, hace una ecografía del corazón de la iglesia y puede tener una lectura precisa de cómo están cada uno de los miembros de la iglesia y conocer su corazón y conocer su mente, y ninguna cosa se escapa, hermanos, de Él. Pero eso no es todo, porque dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido. No solo que son pies gloriosos, sino que son pies para aplastar, son pies pesados. De alguna manera el Señor Jesús está diciendo, yo vengo a ver cómo están ustedes, y al que no esté bien lo voy a aplastar. Básicamente, eso está diciendo el Señor. Yo voy a derramar mi juicio sobre los que no están bien. Yo voy a aplastar a los que no están bien. En Apocalipsis 19:15, se los leo a modo de referencia. Cuando el Señor Jesús viene a juzgar, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Señor. Entonces está claro que el aspecto y la apariencia y la manera que el Señor Jesús tiene de presentarse a su iglesia en Tiatira es una apariencia de juicio, como habíamos visto también en Pérgamo. Él viene a juzgar, él quiere que su iglesia lo vea así, como alguien que viene a ver las cosas, como alguien que viene a revisar el corazón de la iglesia y viene a ejecutar las cosas que sean necesarias. Siempre comienza con un elogio, diciéndoles, en este caso, yo conozco a esta iglesia, conozco lo que ustedes están haciendo, conozco de su amor, conozco de su fe, de su servicio, de su paciencia, y que han trabajado más en los últimos tiempos que en los primeros tiempos. El Señor Jesús reconoce esas cosas. De alguna manera, no son ignoradas. Sí, eso también nos da consuelo, que el Señor está mirando el trabajo de la iglesia. No ignora las cosas que se hacen. Es una iglesia que demostraba amor. Es una iglesia que tenía constancia, que tenía fe, servía, tenía paciencia. Pero había un problema con esta iglesia. Ellos eran como un trabajador, pero eran como un trabajador enfermo. Estaban enfermos. Porque inmediatamente sigue el reproche, que dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Como ya hemos dicho, que sean pocas no significa que sea liviano. Puede ser una sola, pero muy drástico. Pueden decirte: tú tienes un solo síntoma, pero ese síntoma muestra que tienes un cáncer. Y eso es tremendamente drástico. Entonces, que sea poco no significa que sea leve. Ellos tienen pocos problemas, pero son tremendamente drásticos. ¿Cuál es el problema? Están tolerando allí a esa mujer, a modo despectivo, a esa mujer, Jezabel, que ella se dice que es profetisa, porque no lo es, de acuerdo a la gracia del Señor. No lo es, ella se dice que es profetisa. Ella está enseñando y seduciendo a los siervos del Señor Jesús a vivir inmoralmente en el pecado, a participar del paganismo, del mundanismo, de cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella es una mujer dura, no quiere arrepentirse, quiere vivir en el pecado. Así que el Señor Jesús dice: yo la arrojo, yo la tiro en cama, yo la tiro en su lecho de muerte básicamente. Y también voy a castigar a todos los que están con ella, a todos los que han vivido en la manera en la que ella ha enseñado, si no se arrepienten. Y también a los hijos de ella los voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que Jesús escudriña la mente y el corazón, y que Él paga a cada uno según sus obras. ¿Qué pasaba con la iglesia en Tiatira? Estaban sufriendo las consecuencias de un error. Habían sido permisivos en su manera de proceder. En ese permiso que se habían dado, habían errado tremendamente, porque habían dejado que una mujer, de alguna manera, tome el control, por decir de una forma, o la punta en la iglesia, y esté enseñando cosas. Primeramente, ya habían se habían desviado del mandamiento bíblico revelado por medio del apóstol Pablo, de que una mujer no tiene que enseñar en la asamblea, porque de acuerdo al orden de Dios, como dice en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio, porque no se le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, mostrando que cada cosa tiene un propósito dentro de la iglesia, que no es una cuestión de capricho. No estamos diciendo quién es más capaz, si la mujer o el hombre, quién está por arriba, sino estamos diciendo cómo son las cosas de acuerdo a como quién las creó. Cada uno tiene una función, y el Señor Jesús quiere que las funciones se cumplan en su iglesia. Esta iglesia se había permitido cambiar eso, Y de alguna manera una mujer estaba enseñando, pero el problema no era solamente ese, sino que estaba enseñando doctrinas perversas. Se sobreentiende que se trata de una mujer capaz, de una mujer muy persuasiva, que de alguna manera podía estar dirigiendo la asamblea, pero estaba advirtiendo doctrinas perversas. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros hemos visto cuando el Señor Jesús se dirige a su iglesia en Éfeso es que el Señor Jesús valora el celo de su iglesia. Una de las virtudes que tiene la iglesia de Éfeso es que ellos puntualmente dicen en el versículo 2 del capítulo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Una de las virtudes que tenía esta iglesia es que no, ellos no soportaban a los malos. ¿Sí? Los pecadores no iban a entrar a la iglesia en Éfeso. Bien, dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, una de las virtudes que tenía esta iglesia era probar a las personas, a los que se decían ser profetas, apóstoles. Podían venir con el cartel y con la chapa de que ellos habían visto a Jesús y habían conocido a Juan y tantas cosas, pero ellos en Éfeso eran probados, eran sometidos a prueba, y si eran hallados mentirosos, eran descartados. El problema con Tiatira es que ellos no tenían ese celo. Ellos recibían a todos cuanto venían y decían: yo soy profeta, yo soy profetisa, el Señor me ha llamado, adelante. Ese era un gran error, porque en ese actuar de ser permisivos, esta mujer, como un agente de Satanás, entró para, de alguna manera, corromper el corazón de la iglesia. No podemos a ciencia cierta saber qué estaba enseñando, predicando esta mujer, pero sí podemos, de alguna manera, especular de lo que se trataba. Como el asunto en Tiatira estaba marcado por los gremios, y los creyentes de seguro estaban afiliados a los diferentes gremios, dependiendo de la actividad de cada uno, seguramente, como cada uno de estos gremios tenía sus fiestas solemnes a sus santos patronos, por decir de alguna manera, entonces probablemente una de las enseñanzas malas de esta mujer era que no importa si es que ustedes participan de las fiestas paganas. Si tienen que ir y tienen que participar de ese carnaval, de esa fiesta, de ese mundanismo, pues vayan. No hay problema, ustedes creen en Dios, ustedes glorifican a Dios y están en el tiempo de la gracia, entonces no hay problema. Probablemente haya sido una de las enseñanzas perversas de esta mujer. Participar de cosas paganas. Yo he conocido más en la juventud, en realidad de jóvenes cristianos, no yo en la juventud, de jóvenes que van a los boliches a bailar, ¿sí? Porque de alguna manera se les permite que vayan, que estén allí, que no se ensucien, que no se contaminen, que vayan al carnaval. Bueno, esa enseñanza sí es la doctrina de Jezabel, es decirle a las personas: participen del mundanismo, del paganismo, no pasa nada. Pero sí pasa, hermanos. Dios lo aborrece. Eso es adulterio espiritual. O estamos con Cristo o estamos sin Él. Esta mujer ha sido de alguna manera introducida en la iglesia y está enseñando cosas perversas. El Señor Jesús se dirige a ella como esa mujer, Jezabel. Y probablemente se entiende a través de los que han hecho estudios exegéticos que ese no era el nombre de esta mujer, sino el nombre simbólico que el Señor Jesús usa para dirigirse a esta mujer, haciendo relación a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, una mujer perversa, una mujer manipuladora, una mujer que de alguna manera era agente de Satanás, porque ella buscaba básicamente corromper el corazón y al pueblo judío, llevándolo a la adoración a Baal, llevándolo a la adoración a Acera, y de hecho lo logró. Hizo que básicamente gran parte del pueblo se olvide de Jehová, que no participe de los cultos de Dios, sino que empiece a involucrarse en el paganismo, en el mundanismo de ese tiempo, participando del culto de Acera, participando del culto de Baal, Pero no estamos hablando que eran reuniones así, hermanos. Eran fiestas inmorales. Era inmoralidad sexual depravada, intercambio de parejas, mundanismo, paganismo. De alguna manera funcionar el paganismo con, en este caso, con el judaísmo y pensar que las cosas estaban bien. Pero ¿cómo terminó Jezabel, hermanos? Léalo conmigo, por favor. En 2 de Reyes 9:30. Luego que Acab es muerto y otro viene a asumir el reino, que es Jehú, en 2 de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, o sea, Jehú, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos que estaban con Jezabel. Y él le dijo: empújenla, échenla abajo. Y ellos arrojaron a Jezabel por la ventana. Si sí, estos eunucos agarraron a Jezabel y la arrojaron por la ventana de una altura bastante considerable, porque dice, y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared, o sea, se reventó contra el piso, y parte de esa sangre salpicó en los caballos, y encima él la atropelló, le pasó el carro por encima, Jehú le pasó el carro por encima. Entró luego y después que comió y bebió, dijo: vayan ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues al fin y al cabo es hija de un rey, como diciendo, merece tener una sepultura. Y algún cartel que diga: aquí yace Jezabel, la reina de Israel, esposa de Acab, hija de fulano y de mengano. Pero sin embargo, ni siquiera eso tuvo. Dice: pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Nadie puede decir: aquí yace Jezabel. Nadie. Fue básicamente una muerte sin sepultura, una muerte deshonrosa. Ni siquiera los homicidas cargaban con ese tipo de muerte, comida por los perros, despreciando sus pies y sus manos, incluso los propios animales. Bueno, Jesús se dirige a esta Jezabel de Tiatira de esa manera, como diciendo: esta es una mujer perversa, esta es una mujer a la que no le va a ir bien. Esta es una mujer que está básicamente prevaricando dentro de la iglesia, cambiando las normas de Dios y confundiendo al pueblo de Dios. Porque también se dice que en ese tiempo había un dualismo religioso que tenía que ver con una ideología greco-romana. Algo que incluso Pablo llegó a atacar y a trabajar con la iglesia de los corintios. Porque puntualmente ese dualismo religioso decía que a Dios solamente le importa el espíritu, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. El cuerpo es malo, Dios lo desecha, pero el espíritu es santo y Dios lo quiere. El espíritu es bueno, por tanto lo que tú hagas con tu cuerpo no importa. Esa era una de las ideologías y dualismo religioso que se tenía en ese tiempo. Por tanto, muchas personas daban rienda suelta a su cuerpo diciendo: son cosas carnales, a Dios no le importa porque Dios quiere ganar nuestro espíritu. Sin embargo, Dios aborrece ese dualismo. De alguna manera el eslogan de ellos era: al cuerpo lo que es del cuerpo y al espíritu lo que es del espíritu. La carne es mala y el espíritu es bueno, y Dios solamente está interesado en el espíritu y no importa cómo vivan con su cuerpo. Una de las cosas que nosotros vemos también en 1 Corintios 6:12, cuando Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia, hay también algo que Pablo está atacando que tiene que ver con esta ideología perversa. Porque Pablo escribe a partir del versículo 12 de 1 de Corintios 6, todas las cosas me son lícitas. Pablo dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Pero no todas las cosas convienen, ¿sí? Puedo abstenerme de las cosas que me hacen mal. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí va lo que era el eslogan de ello. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Sí? Pablo dice, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Se dice que uno de los refranes, de la enseñanza, de la consigna que tenía esta ideología en Corintio es las viandas para el vientre para las viandas y el cuerpo para el adulterio, el cuerpo para la fornicación, que ese era el eslogan. ¿Sí? Muchos de los pensamientos, de las creencias de ese tiempo era ese, que básicamente el dualismo consistía en que Dios quiere solamente el espíritu y no importa lo que hagas con la carne. Bueno, bajo esta peligrosa enseñanza, probablemente Jezabel estaba basando su enseñanza, engañando a las personas con esa idea de decir, seamos mejores, vayamos incluso más lejos de lo que han llegado los otros, exploremos las profundidades de Satanás, como diciendo, nosotros somos superiores, nosotros no solamente hemos creído en Cristo, sino que hemos sido aquellos que han ido a explorar el pecado y ahora tenemos un mayor conocimiento de cómo es el pecado, de cómo es Satanás. Pero eso es tremendamente falso, eso es tremendamente impuro. Yo de verdad escuché de un pastor que había caído en adulterio, él había engañado a su esposa, pero a más de arrepentirse y retirarse del ministerio, él siguió enseñando. Ahora con la idea de que como él había caído en adulterio, él era una persona experimentada en el adulterio y por tanto él podía enseñar del adulterio a los demás. Es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado en toda mi vida. Pero lo más absurdo es que había gente que lo seguía. Había gente que le creía. El Señor Jesús dice, yo le he dado tiempo a esta mujer perversa que se arrepiente, pero no quiere hacerlo. Por tanto, el Señor dice, yo la voy a matar. Yo la voy a tirar en su lecho de muerte. En el mismo lecho donde ella practica su pecado, va a ser el lecho de su propio juicio. Ella probablemente iba a morir. No se trata solamente de una enfermedad que iba a estar un par de meses enferma. Ella no quiso arrepentirse, por tanto Dios la enferma, la castiga y básicamente le pone sentencia de muerte en su propia cama, lo que la convierte en un lecho de muerte. Y todos los que con ella adulteran también van a ser castigados, van a sufrir tribulación. Los hijos de Jezabel serían heridos de muerte. Estamos hablando de hijos biológicos. Seguramente adultos, por supuesto. Adultos que practicaban el mismo pecado de su propia madre. Y esta es una advertencia del Señor Jesús. Para que todos vean que el Señor Jesús quiere una iglesia pura, una iglesia sana. Y el Señor Jesús de alguna manera está diciendo, yo voy a hacer lo necesario para limpiar a mi iglesia, matando a lo que tenga que matar. Y uno dice, wow, ese es el Dios de amor que tú me predicabas. Ese es el Dios de amor. Porque corregir tiene que ver con amar, pero obstinación tiene que ver con rebelión a Dios. Por tanto, los rebeldes no permanecerán en Dios y Dios limpiará a su iglesia. El mensaje a Teatira es un mensaje duro, de un Señor que se presenta con autoridad, con ojos como llama de fuego, con pies semejante al bronce bruñido, diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a escrutarlos a ustedes, voy a escudriñar sus corazones y voy a sacar a la luz toda la verdad, todo el engaño de ustedes. y voy a juzgarlo. Voy a darle tiempo que se arrepientan, sí, claro que sí, pero si no se arrepienten, van a morir. Hermanos, vamos a hacer una pausa. No simplemente es que van a morir, van a ir al infierno, van a estar en un lugar de tormento, en un lugar donde hay un gusano que no muere y hay un tormento eterno, donde probablemente si tan solo pudiéramos oír lo que pasa allí, los gritos del infierno serían tremendamente perturbadores. Ya no hay posibilidad. De ese lugar ya no se vuelve. Por tanto, la única posibilidad que tiene cualquier ser humano de salvarse de esa condenación es acá en la tierra, creyendo en Cristo. Hay personas que afuera dicen, todo tiene solución menos la muerte, pero están equivocados. La muerte tiene solución si crees en Cristo, únicamente. Pero si no crees en Cristo, entonces sí, hermanos, preocúpate. Porque disfruta en esta carne de todos los placeres, entrégate. Haz con tu carne y con tu cuerpo lo que tú quieras, pero esa será toda tu alegría, porque después de eso habrá tormento eterno. ¿Cuántos años puedes vivir en la tierra? ¿80? ¿90 años? ¿Cuántos años puedes disfrutar del pecado? ¿60 años? ¿70 años? Porque después ya andas con bastón, ya no hay mucho vigor y mucha vitalidad en ser anciano. Pero después se te vendrá la condena. Después se te vendrá los días de perturbación. Tal es eso, hermanos, tal es eso, que este hombre rico que había muerto en la historia del rico y Lázaro, este hombre tuvo de alguna manera la posibilidad y un deseo de decirle a Abraham, envía a alguien que les hable a mi familia. Porque este lugar existe, es real, y yo no deseo ni siquiera que mis parientes lleguen acá. Y Abraham le dijo, tienen a los profetas, van a tener predicadores, no hace falta que alguien resucite de los muertos. Crean a la palabra del Evangelio, predicada por los siervos de Dios, y no irán. No hace falta que alguien salga, porque alguien ya salió, que es Cristo, y dio testimonio de esa verdad. Y esa verdad está siendo predicada en todo lugar. Pero si no tienen oídos, entonces seguramente dentro de no mucho tiempo estarán allí. Así que uno de los mandatos a través de esta carta es arrepiéntanse de sus pecados en tanto que tienen tiempo y el día dura, porque vendrá la noche donde ya no habrá posibilidad y las puertas de Cristo se cerrarán. Y afuera quedarán aquellos que se lamentarán y golpearán diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor del otro lado les dirá, yo no sé quiénes son ustedes. No los conozco. Pues bien, hermanos, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Tiatira, arrepiéntanse pronto, pronto arrepiéntanse de sus pecados, corran. Vuélvanse, hermanos. Vuélvanse del error, vuélvanse de la mentira. Creer en Cristo es algo serio. Vivir para Cristo es algo noble. Es un privilegio que se nos da aquí en la tierra. Bueno, vivamos de tal manera que podamos perdurar, hermanos. ¿Saben qué se dice y qué se reporta históricamente de la iglesia en Tiatira? Que a fines del siglo II la iglesia desapareció. Dejó de existir. Este mensaje fue enviado en el año 100 y al año 200. La iglesia no existía más. Eso es lo que se reporta históricamente. Si bien probablemente algunos escucharon el mensaje, no sabemos, seguramente sí. Y el Señor quizás los sacó, los llevó a otro lugar, no lo sé. Pero esta iglesia dice que cayó en una doctrina perversa y se extraviaron, se terminaron perdiendo. Por lo tanto, hay un mandato importante en esta iglesia que dice a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esta doctrina perversa de mundanismo, de contaminación, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, dice el Señor, no les voy a imponer otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga, dice el Señor. La iglesia en Teatira estaba dividida en dos grupos. Los que escuchaban a esta mujer y sus doctrinas perversas y los que no querían escuchar a esta mujer. Y el Señor Jesús le dice, yo los alienta a los hermanos y le dice puntualmente, permanezcan así, permanezcan fieles, no les voy a imponer otra carga. Eso sí, manténganse íntegros, retengan su santidad hasta que yo venga, probablemente no en su segunda venida, sino hasta que venga a juzgar a la iglesia. Manténganse puros, no se contaminen, no se rindan, no se entreguen a esta enseñanza perversa, que de alguna manera dice como un libertinaje, diciendo, podemos explorar las profundidades de Satanás como si fuera algo, no sé, que a ellos los distinguía, como diciendo, somos mejores. Nosotros vamos a ir a conocer cómo es el enemigo, cuáles son las armas que él usa. Pero es falso, es mentira. Es un engaño. El Señor Jesús quiere que sus hijos no se asocien con el mundanismo, con el paganismo. Yo vuelvo a decir, hermanos, yo les vuelvo a decir, el Señor Jesús es celoso por su iglesia y no va a tolerar que su iglesia se relacione con el mundo y tenga relaciones con el mundo, sino que la quiere pura para él. Está bien, hermanos, eso es noble, eso es amor, eso es verdadero amor. Finalmente el Señor Jesús le dice al que venza, al que alcance esto y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De alguna manera el Señor dice, sosténganse íntegros en la verdad, en la obediencia hasta el fin. Corran hasta llegar a la meta, que el Señor nos hará partícipe de su reino eterno. El día que de forma total y absoluta todas las cosas estén puestas debajo del dominio de Dios, Él va a dar a cada uno de los vencedores un cetro también para que puedan gobernar ciudades, como también se registra en el Salmo 2:7. Como también Jesús dice en la parábola en Lucas 19:16, la parábola de las minas, donde dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 naciones. El Señor promete a sus hijos hacernos partícipe de su reino y de su gobierno, dándonos autoridad sobre naciones, sobre lugares, territorios, para regirlos incluso con vara de hierro, con autoridad. ¿Cuándo serán estas cosas? No sabemos exactamente, pero serán cuando Él juzgue también todas las cosas, porque 1 Corintios 6:2 dice, escribe Pablo, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Quién desea realmente esas recompensas en el Señor? A veces nos conformamos con muy poco, con ascender en el trabajo, con alcanzar algo en esta vida, con tener una casa más grande, con tener un auto, en fin. Pero hay cosas más nobles que esa y eternas, imperecederas, hermanos. Van a permanecer para siempre. Son las que Cristo ofrece. Les daré la estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana, según Apocalipsis 22:16. Ese es un título de Él. Y de alguna manera está diciendo, yo voy a estar en ustedes, con ustedes. Ustedes van a reflejar mi gloria. Bueno, y finalmente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen, hermanos. Escuchen el mensaje y obedezcan al mensaje y guarden el mensaje. Dios va a juzgar el pecado de la iglesia, sobre todo los que no se han arrepentido. deberían estar temblando, deberían estar realmente consternados, porque es necesario que el juicio comience, escribe Pedro, pero que comience por su iglesia. A veces esperamos que Dios juzgue al mundo, pero va a juzgar primeramente su iglesia. Por tanto, hay una exhortación muy grande aquí a buscar la santidad. Cierro con esta cita de 2 Corintios 7:1. Búsquela conmigo, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es la santificación de ustedes, que se aparten de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor Jesús está trabajando para que su iglesia sea pura. Él la está perfeccionando por medio de su Espíritu Santo. Y Él está quitando todas las manchas de la iglesia. Y lo va a hacer, hermanos. Y yo oro para que así lo haga. Y para que nosotros seamos una iglesia celosa, que no permitamos que el pecado pueda alojarse en el seno de la iglesia y permanecer allí, sino ser celosos como los de Éfeso, distinguir estas cosas, señalarlas, juzgarlas, exhortarlas, que sean restaurados. Y si no quieren, pues bien, como dice Jesús, que practiquen su pecado fuera de las puertas de la iglesia, pero que no contaminen. El diseño de la iglesia, tenemos que saber que el diseño de la iglesia es de Dios, no es de los hombres. Dios ya trazó el diseño de su iglesia y Él va a hacerla funcionar de acuerdo a su plano, de acuerdo a su medida. La iglesia de Cristo no necesita modernizarse, no necesita adaptarse a los tiempos, no, hermanos, no. Porque son las personas de los tiempos actuales que tienen que convertirse a Cristo y no la iglesia convertirse a los hombres. Por tanto, si el Señor Jesús enseñó cómo debe ser la iglesia, entonces seamos como Cristo quiere. La predicación y el pastorado fueron dados de manera responsable a los hombres y las mujeres como ayuda idónea en el trabajo. Funcionar de tales maneras. Yo digo esto y lo voy a decir con mucho cuidado, pero al mismo tiempo es real. Hermanos, por más que una mujer pueda pararse al frente de la iglesia y predicar bíblicamente el Evangelio, no es tolerado por Dios, porque no es lo que Dios envió o mandó a que se haga. Entonces, estamos diciendo que la iglesia debe funcionar pura y exclusivamente bajo el requerimiento de Dios. La mujer puede enseñar a otras mujeres, claro que sí, pero no de esta manera. Pero yo veo mucho afuera que dentro de lo que es el modernismo, es decir, pero hemos evolucionado. Las mujeres pueden ser presidentes de la nación, las mujeres pueden ser dirigentes del Fondo Monetario Internacional, pueden hacer cualquier cosa, pero en la iglesia no, porque la iglesia es el diseño de Dios. Pero tristemente muchas iglesias han quebrado quizás esto y han permitido que esto se haga libremente, pero no está bien, hermanos, no está bien. Debemos tener celo en estas cosas, pero un celo sano, funcionar bíblicamente como Dios quiere que su iglesia funcione, que cada hombre y cada mujer esté sirviendo en la iglesia, claro que sí, pero dentro del lugar que Dios le ha dado a cada uno. Yo veo dentro de estos mensajes no ideas propias de Juan, sino un mensaje de Cristo a su iglesia. Un mensaje fuerte, un mensaje de un esposo celoso que viene a buscar a su esposa. Pero antes de llevarla, la va a purificar. Hermanos, entonces, finalmente, una de las cosas que ya nos viene enseñando las Escrituras es que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad. Que busquemos a Cristo. Y que seamos una iglesia gloriosa. que no formemos parte de esta espiral descendente, sino que glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu mensaje, Señor. Afina nuestros oídos para que tus palabras puedan entrar no solamente en nuestros oídos de carne, sino en nuestros oídos espirituales, que puedan alcanzar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Pero no solo eso, crea en nosotros el poder para obedecerte. Crea en nosotros el poder para glorificarte. Señor, danos la posibilidad de ser esa iglesia que tú tanto deseas y amas. Una iglesia pura y sin mancha, aquella que tú has trabajado por tu propia sangre. Y ayúdanos, Señor, porque a nosotros mismos nos consideramos débiles, pero creemos que tú eres un Dios fuerte, Señor, que puedes cambiar todas las cosas, y lo creemos de verdad. Así que ayúdanos, líbranos del mal y glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.